mundo, sabiendo que la vida dura solo dos segundos. Y lo mío es música y punto. Arco rebelión, un pensamiento profundo. ¿Para qué hablar tanto de que eres el mejor? Si eso no calma el dolor y te convierte en ganador. Solamente confusión, sin dejar lección. Apréndete, aplícate tu propia canción. Y que el oyente se quede convencido que en vano no ha venido y que este cabro nuevamente ha cumplido. Hoy